¿Cuántas veces nos hemos equivocado al tratar de buscar el verdadero amor? Y siempre nos defraudan o nos engañan, perdiendo gran parte de nuestra alma, pedazo a pedazo. Y que se evapora por los años del olvido, llegando a desmoralizar el interior del ser para morir. Y nunca pasó nada, y nunca lo logramos, y nunca lo alcanzamos. Pero gritamos, pero amamos, hundido en la locura, perdido en la llanura. Oídos del corazón, vagando por los misterios del oscuro laberinto de la pasión y desilusión que provoca el desamor por decepción. Derrotado, moribundo, un soplo de vida, desaparezco en el mundo del dolor, provocado por la soledad. Compromiso compartido.